Estas notas que me salen del corazón.

y no le da pena. Y 15, 15 con cuerpo de mujer. Y 15, 15 con cuerpo de mujer. Con este ritmo que es original, agarra a tu pareja y ponte ya a bailar. Date batería para comenzar, date batería para comenzar. Ponte las pilas para comenzar, ponte las pilas para te a bailar. Date batería para comenzar, date batería para te a bailar. Niña hermosa, te invito yo a bailar. Mira qué sabroso y rico está esta cumbia caliente que es original. Para que te muevas al compás, ay, para que te muevas al compás. Ponte las pilas para comenzar, ponte las pilas para te a bailar. Date batería para comenzar, date batería para te a bailar. Te traigo mi cumbia para que lo goces, solo que es más y déjate tapar. Ven y ponte ya las pilas con este ritmo caliente para que te muevas y no pares de gozar. Te traigo mi cumbia para que lo goces, no lo pienses más y déjate atrapar. Ven y ponte ya las pilas con este ritmo caliente para que te muevas y no pares de gozar. Mira qué sabroso y rico está esta cumbia caliente que es original. Para que te muevas al compás, para que te muevas al compás. Ponte las pilas para comenzar, ponte las pilas para te a bailar. Date batería para comenzar, date batería para te a bailar. Bring it on, baby. Y venga mi ritmo. Copy mix pad.